¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hay gente que dice, ¿qué me pasa? ¿Por qué me sale todo mal? Otros dicen, ¿por qué se me cierran todas las puertas? También se llega a pensar, ¿no me habrán hecho algún maleficio? El problema no está en si la vida es fácil o difícil, de si me sale todo bien o mal, sino en cómo reaccionamos ante los obstáculos. Lo importante es descubrir que pase lo que pase, lo peor que nos puede suceder es desanimarnos y pensar que no podemos seguir adelante. Si se nos cierra una puerta, no debemos rompernos la cabeza contra ella, sino preguntarnos si no habrá, al lado de ella y en la misma dirección, alguna otra puerta o ventana por la que podamos entrar y no bajonearnos. En la vida hay que aceptar a veces salidas de emergencia, aunque nos obliguen a dar una vuelta. Un buen consejo a seguir puede ser tener siempre encendida 3 o 4 ilusiones. Así, si se apaga una, aún tendremos otras de las que seguir viviendo. Hay que distinguir entre los ideales que tenemos y la forma de realizarlos. Aquellos son intocables, estas no. Si surgen obstáculos de todo tipo en lo que hacemos o en nuestra vida, no debemos cambiar en lo que estamos haciendo. Por eso no es conveniente que seamos tercos en la realización, pero sí en conservar firme los ideales. Acordémonos que debemos hacer como cuando estamos en el mar y llega una ola que es más fuerte que nosotros, más alta, debemos agacharnos, dejarla pasar, esperar y luego seguir nadando. Ánimo, hay que seguir adelante y no dejar que la imaginación, esa loca de la casa, nos haga ver fantasmas o crear falsas expectativas en donde solo debemos descubrir un obstáculo para seguir creciendo. Pueden tocarnos cosas difíciles, pero nadie nos puede privar de vivir nuestros ideales con ilusión, amor, alegría, esperanza y poniendo siempre una buena cara que también entusiasme a otros para querer seguir luchando. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.